Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos una vez más, una semana más, a una nueva emisión de Brigadas. En este caso, una emisión que está saliendo el día domingo. Domingo 18 de julio, transitando acá en Argentina. Un invierno, prácticamente hace un mes que arrancó el invierno. El 21 va a cumplirse un mes y que se está empezando a sentir ya desde algunos días. Así que si nos estás escuchando el día domingo, como siempre, a partir de las 21, más allá de que algunas veces cambiemos de día, siempre es a partir de las 21, siempre por Bunker Radio Rock desde la ciudad de La Plata. Pero también puede ser que nos estén escuchando el domingo. Esto lo tenemos que aclarar siempre, porque si se unen nuevos escuchas, puede ser que nos escuchen por diferentes radios o de diferentes maneras, por alguna plataforma. Y nosotros vamos a ir tirando la data de todo eso. Puede ser que nos estén escuchando el día jueves, ¿por qué no? Mediante la radio española Asalto Mata Radio Rock. Se dirigen a www.asaltamatarradiorock.com y ahí los jueves a partir de las 11 de la mañana, horario Argentina, 16 horas, horario español, nos pueden sintonizar. Si no viven en Argentina, no viven en España, tendrán que hacer, como siempre decimos, la reconversión horaria según en el lugar en donde vivan. También puede ser que nos estén escuchando, ¿por qué no también?, los días sábados, mediante The Montre Radio, una gran radio de acá, de Argentina. Si se dirigen a www.demontreradio.com.ar, los viernes a las 21 horas van a poder escuchar un poco de heavy metal y más que nada esta voz, porque heavy metal The Montre Radio pasa durante prácticamente toda su programación. Tiene interesantes programas, pero los sábados a las 21 horas ustedes se pueden encontrar con Brigadas. Y si no, tenemos, o salimos mejor dicho, nuevamente por La Bunker, por Bunker Radio Rock, como repetición los días domingos a las 22 horas, salvo que salgamos en otro día. Por ejemplo, como estamos saliendo en esta emisión 221 el domingo, obviamente que la repetición del domingo acá en Brigadas no va a ocurrir, sino que vas a tener el programa, en este caso, estreno. Y si no, también tienen otra opción más. Si no escucharon las repeticiones, pueden meterse en nuestra plataforma en iVoox, iVoox.com/BWO. Ahí está el canal Brigadas, ahí está nuestro logo, que es el mismo logo que tenemos en nuestra página de Facebook, y ustedes se van a dar cuenta. Y aparte de eso, tienen más de 170 programas. Andaremos por los 177, 178 programas posteados en esa plataforma. Pueden ir al último, pueden ir a cualquiera de los 175, 170 y pico que tenemos. Si les gustó uno, pueden escuchar después cualquiera de nuestras emisiones, de cualquier año, de cualquier época, de cualquier radio, en donde quieran, a la hora que quieran y con quien quieran. Así que ya tienen toda la data de cómo poder escuchar Brigadas. Y también tenemos que decir nuestra página de Facebook, que es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí, en los días de programas estreno, en este caso el domingo, vamos a estar posteando, como lo hacemos siempre, como lo hacemos todas las semanas, las portadas de la música que va a ir sonando en esta noche de domingo, noche de heavy metal. Así que prepararse, porque hoy tenemos un programa realmente cargado, yo creo que con cosas interesantes y que a ustedes les va a llamar la atención en algunos casos, probablemente en otros casos no, pero trataremos de hacer un programa bastante llevadero para este domingo. Así que, como ya saben y como siempre decimos, si nos están escuchando el día de estreno, métanse a nuestra página de Facebook y, si quieren, pongan un comentario, pongan lo que piensan de lo que estamos pasando, de lo que estamos hablando, o simplemente también pueden interactuar con escuchas fieles que siempre están del otro lado, que hablan entre ellos. Yo también me meto en algunas oportunidades, así que se arma una linda camaradería entre todos. Hoy, en este programa 221, arrancamos a puro heavy metal alemán. Como siempre digo, una escena que es punta de lanza, más allá que siempre se denomina a Inglaterra o Estados Unidos como las principales escenas dentro de la música mundial desde siempre. Alemania no se queda atrás con otros países también, pero Alemania siempre fue una potencia dentro de lo que es el rock. Muchas veces acá lo decimos y lo seguimos repitiendo, tanto en lo que fue el rock progresivo germano como en lo que fue el rock pesado y también en otras vertientes o en otros géneros. También Alemania siempre fue una punta de lanza en lo que respecta al rock pesado, con aquellos viejos Scorpions, luego con bandas como Axel y también con todo el heavy metal de aquella explosión de los 80, que dejó grandes bandas muy conocidas y también bandas de culto, justamente como la que escuchamos en el comienzo de esta emisión, que tuvimos nada más ni nada menos que a los Breakers, con todo lo que ese nombre representa, sobre todo porque forma parte del título y una canción de una de las bandas puntales dentro del heavy metal alemán, como fue Accept, tercer disco de 1981, lo titularon Breaker. Pero acá no tenemos nada que ver con Accept, sí en lo que es la cuestión del país de origen. Como dije, estamos hablando de Alemania, y como vuelvo a repetir, estamos hablando de Breaker, una banda, podríamos nombrarla como de culto dentro del heavy metal alemán, con solamente un disco editado que se llamó Death Rider, esto en 1985, un grupo que se había formado en 1984 en la ciudad de Siegen, primero llamándose TNT por un breve lapso de tiempo y luego tomando el nombre de Breaker. Y si ustedes observan y se meten, como dije anteriormente, en nuestra página de Facebook, van a poder corroborar que la portada de este único trabajo de los alemanes, Death Rider, así se llama, se asemeja mucho, pero muchísimo, a lo que fue el segundo disco de los ingleses Grim Reaper, la banda comandada por el guitarrista Neil Bowcott y el cantante Steve Grimmett. Había otros integrantes, otros dos integrantes más, pero siempre los más representativos o llamativos de los Grim Reaper fue Nick Bowcott y Steve Grimmett. Pero más allá de todo eso, decíamos que la portada de aquel único disco de Breaker se asemeja mucho, pero muchísimo, a Fear No Evil, y fueron dos discos que salieron justamente en el mismo año, 1985. Lo que no sé es cuál salió primero y cuál después, porque The Fear No Evil de Grim Reaper sabemos que salió en mayo de 1985, pero no tenemos data, o yo por lo menos no encontré data, de el día o el mes, más que nada el mes, de lo que fue la salida de este trabajo Death Rider de Breaker, del cual escuchamos un tema que se llama Born to Rock. Con esto arrancamos esta emisión 221, y justamente de la separación de Breaker, ni bien lanzan este trabajo, ya para 1986 la banda está disuelta y algunos de sus integrantes, como su vocalista y guitarrista Everard Weschel y su baterista Volker Borger, terminaron formando una banda que después sí fue tomando bastante renombre, mucho más renombre que Breaker, que fue Accuser, una banda que sigue hasta nuestros días embanderando de alguna manera aquella insignia thrasher alemana que tan buen renombre tiene en su historia. Como el heavy metal alemán clásico, el thrash alemán también tiene su historia. Como dije, Alemania punta de lanza, pero nosotros no nos vamos a ir metiendo, no nos vamos a ir metiendo con Accuser, que era una buena opción como para incluirla en lo que nosotros llamamos el entremés de cada programa, un bloque fijo que tiene que ver siempre con la banda que abre cada emisión de cada programa de Brigadas, sino que nos vamos a meter con otra banda de culto. Si arrancamos con una banda de culto como Breaker, nos vamos a ir metiendo con otra banda de culto, alemanes, y que venían del lado del guitarrista de Breaker, Bertram Kolsch. Una vez que se separa Breaker, como dije, una parte forma Accuser y otra parte forma una banda llamada Aire. Más que otra parte, solamente el guitarrista Bertram Kolsch. Más allá de que habían sacado nada más que dos discos, fueron dos discos realmente muy pero muy buenos. Lástima que la vida de Eiria fue relativamente corta, aproximadamente 2 o 3 años y 2 discos. El primero de ellos, Twilight, de 1988, y el segundo, de 1992, de Falcon. Y de ese disco de Falcon nosotros vamos a escuchar un tema que justamente va a ser el entremés de esta misión 221, y ese tema se llama Renegade. Vamos entonces con Eiria, año 1992, de su segundo y último trabajo, lamentablemente con 2 trabajos, repito, realmente muy buenos, así que si nunca los escucharon, nosotros le vamos a dar como anticipo este Renegade de The Falcon. Y ustedes después, si les gustó, se dedicarán a llamar a su ruso amigo. Algunos lo tienen a Dimitri, otros tienen, por ejemplo, en mi caso, a Morgan. Así que, sin más palabras, esto es Eiria con el guitarrista Bertram Kolsch de Breaker haciendo Renegade. La hora siempre llega, pero nunca fuera de control. Será mejor que corras mientras puedas. Acechando entre los árboles, conoce todo lo que has visto y siempre aguardando para engañar. El sol en sombras, por todos lados, pero nunca a la vista. Te gustaría poder verlo. Lucha por el día, marca el camino, porque la luz no durará y serás la presa. Lucha por el día, ve hoy, porque esa célebre alma robará tu destino. Llevas acá demasiado tiempo y siempre has estado equivocado. No es justo donde debes estar. Abandoná y olvida tu plan. Ya es demasiado tarde para romper este trance. La noche no fue diseñada para ser eterna. Persiguiendo a las sombras por todos lados, pero nunca a la vista. Siempre acercándose a ti. Lucha por el día, marca el camino, porque la luz no durará y serás la presa. Lucha por el día, ve hoy, porque esa célebre alma robará tu destino. Año 2012. El disco Tomorrow's Lost. El tema Fight for Day. La banda Cauldron. We'll be right back. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Metal Français, así señores, nuevamente invade Brigadas, invade esta emisión 221 con una de sus bandas pioneras, aquellas de los años 80, aquellas que hicieron sus primeros pinitos en aquella década, tomando, como siempre decimos, la explosión de la New Wave of British Heavy Metal que llegó hasta Francia y que acumuló una cierta cantidad de bandas, una cierta escena con bandas realmente interesantes y, como muchas veces repetimos, una escena que se basaba más que nada en el idioma francés, en sus letras volcadas hacia discos que no coparon del todo lo que fue el mercado internacional, sobre todo por la barrera del idioma. Lo que nosotros acabamos de escuchar es el regreso de Sortilege, aquella banda del siglo XX, de finales del siglo XX, adaptada ahora a este siglo XXI después de muchísimos años. Recordemos que su último trabajo fue del año 1986, llamado La Merce des Heroes. En realidad, Sortilege fue de esa banda que sacó solamente dos discos, Metamorphose del año 1984 y Hero Tears o La Merce des Heroes, digo los dos títulos porque fue de las pocas bandas que sacaron su material en francés y a su vez tuvieron sus versiones en inglés. Y a partir de 1986 la banda termina disolviéndose y recién ahora en el año 2021 tenemos noticias. Lo que nosotros acabamos de escuchar fue el tema The Lords, que va a estar incluido en este nuevo disco regreso que va a tener el título de Phoenix y que se espera para agosto de este 2021, más precisamente para el día 27 de agosto, y que consta solamente de un miembro original, que es el vocalista Cristian Sullier Agustín. Un disco que va a tener 12 canciones regrabadas, solamente dos temas nuevos. Nosotros acabamos de escuchar una de esas regrabaciones. Repito, The Lures, así se llama el tema, lo nuevo que nos muestra Sortilege. Para lo demás, tenemos que esperar hasta el 27 de agosto. Hay un tema más dando vuelta, que ahora no recuerdo el nombre. Dos temas ya presentaron y habrá que esperar hasta el 27 de agosto. Regreso de Sortilege. Sabemos que del otro lado hay seguidores o amantes del metal francés, sobre todo aquellas bandas que cantaban en su lengua madre. Y ya que nos metimos en este bloque de novedades, que va a tener cuatro novedades, como siempre hacemos, distribuidas en dos tramos. En este primer tramo vamos a tener dos. Empezamos con Sortilege y vamos a seguir también siguiendo la línea de aquel metal de los 80, pero insertado, como dijimos, en este 2021, porque vamos a presentar un tema más. Cuando digo un tema más es porque ya en alguna oportunidad presentamos otro tema, en este caso de la vocalista polaca Marta Gabriel, vocalista de Crystal Viper, bajista desde hace poco tiempo, justamente desde este año, de Blaze on Stone, los suecos Blaze on Stone, que va a estar sacando su disco solista, un disco que se llama Metal Queens. Hablamos algo de eso, como te dije, hace unos programas atrás, algunos programas atrás. Un disco debut como solista de esta cantante, que en realidad es una colección de versiones y un homenaje a las cantantes femeninas de heavy metal y hard rock de los años 80. Va a constar de 11 temas y ahí vamos a tener versiones realmente interesantes para los amantes de aquel heavy old school, porque va a haber versiones de la banda Acid, versiones de Lee Aaron. El tema que habíamos presentado antes, algunos programas atrás, como les decía, fue el clásico Metal Queen de Lee Aaron, pero también va a tener versiones de la banda Black Lace, de Chastain, de Seth Shago, de Rock Goddess, de la infaltable Wendy Orlean Williams, de Hellion, de Warlock y de otra banda más que a muchos les llamó la atención. Porque acá tenemos la parte latina. Porque la querida Marta incluye un tema de los españoles Santa, aquella banda comandada y liderada por la gran vocalista Azucena Martín Dorado Calvo, fallecida hace ya algunos años, en el 2005, y que podríamos indicarla como la primer vocalista femenina, creo no equivocarme, dentro de lo que fue el heavy metal español, con una banda Santa que marcó un momento allá en la explosión del heavy metal español en los 80, cuando fue descubierta en un primer momento por dos integrantes en aquellos años de Obús, Fernando Sánchez y Juan Luis Serrano. Cuando Azucena cantaba en una banda llamada Huracán, los ex Obús como representante convocaron al guitarrista Jero Ramiro, que venía de la banda New, y así se formó Santa. Muchos argentinos también recuerdan a Santa, porque una vez que Azucena sale del grupo es reemplazada por nuestra Leonor Marchesi, que se había ido de Púrpura hacia España justamente para unirse a Santa. Y Marta Gabriel incluye un tema clásico y mítico de Santa, aquel que le daba nombre al primer disco de 1984 llamado Reencarnación. Así que vamos a escuchar a esta gran cantante polaca, Marta Gabriel, con su primer disco solista Metal Queens, que va a tener también bastantes invitados. Va a tener algunos invitados de renombre, porque, por ejemplo, va a estar el gran vocalista de Jack Panzer y Titan Force, Harry de Tyrant Conkling, en el tema o cover de Chastain, el tema Light in the Dark. También va a estar el cantante de Riot B, Todd Michael Hall, haciendo el tema de Black Lace, Call on the Wild. Y también va a estar el bajista, el mítico bajista de Raven, John Gallagher, que se va a estar haciendo cargo del bajo en la remake del clásico de Rock Goddess, My Angel. Nosotros, como dijimos, vamos a meternos con esta Reencarnación, un disco que ya salió hace muy poquitos días, así que con ustedes Marta Gabriel desde el disco Metal Queens haciendo Reencarnación de Santa. Suena de esta manera, realmente asesino. Una fuerza oculta, extraña el corazón. Salto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con su campera de cuero. Y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Mundo nuevo, mundo nuevo, mundo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Seguimos transitando esta emisión 221 de Brigadas, emisión estreno de día domingo, así que si nos estás escuchando este domingo, tenés la opción también de meterte en nuestra página de Facebook, ahí estamos posteando todas las portadas de la música que está sonando en esta emisión. Brigadas Ariel Crow Radio Show, metete, comenta, hacete amigos, discutí con ellos también o por qué no, da tu parecer de lo que está sonando en esta 221 de Brigadas. Lo que está sonando de fondo es Rata Blanca, como la gran mayoría de ustedes ya deben saber. Se escucha la voz de Barilari, la indescriptible guitarra de Walter Giardino, con el tema Basura, que estaba incluido en su cuarto disco, un EP llamado El Libro Oculto. Con un Rata Blanca que ya había incursionado en el exterior, en México, en España, en varios países del exterior, que habría explotado también acá en Argentina, presentándose en el estadio de Vélez Sarsfield con Ataque 77 como banda soporte. Eso mostraba de alguna manera la fama que había adquirido el grupo con sus tres primeros discos. Y ya que estamos hablando de Rata Blanca y ya que nos estamos metiendo, insertando en un nuevo bloque, tenemos que decir que esta porción del programa es nada más ni nada menos que el bloque de Donde Te Tengo, en donde comparamos algunos choriceos en temas, en canciones de algunas bandas, y Rata Blanca es una banda que está para muchos en el ojo de la tormenta con este tema. Primero, con aquellos primeros tres discos muy emparentados, con un sonido entre Deep Purple y Rainbow, con algunas canciones y algunas melodías de sus canciones que hacían referencia a viejos temas, más que nada de Rainbow. Pero llegando al año 1993, la banda pega un pequeño giro de tuerca, no solo en el sonido, más emparentado al heavy metal tradicional, sino también en cuanto a lo referido a las letras. Letras más crudas y agresivas que giraban más hacia lo social. Un disco despojado de letras que giraban alrededor de dragones, magos, guerreros y castillos en sus tres primeros lanzamientos y que con El Libro Oculto, como dije, ya se insertan más en temas sociales como canciones como Basura, Cuarto Poder, Asesinos. un extended play, un EP de solamente 5 temas y creo que menos de media hora de duración. Y este giro de la banda iba a terminar reflejándose aún más en su siguiente disco, Entre el cielo y el infierno, del año siguiente, 1994, ya con la gran idea de incluir como vocalista al por aquellos años ex alacrán Mario Ian, en una asociación que finalmente iba a ser bastante efímera, pero que logró editar uno de los trabajos, sin lugar a dudas, más logrados de la banda. También para aquel álbum Entre el cielo y el infierno teníamos algún tema con algún tufillo o bastante algún tema de Accept. En alguna oportunidad lo reflejaremos mucho más adelante, porque si ahora tomamos a Rata Blanca para este De dónde te tengo, vamos a tratar de pasar algunas emisiones o algunos bloques de dónde te tengo para después retomar nuevamente en Rata Blanca o en aquel sonido o aquel tema muy emparentado con Accept. Iba a ser finalmente el último trabajo de Adrián Barilari y sobre todo de Hugo Bistolfi, que veía relegado su aporte de teclados al endurecer la banda un poco más su sonido. 10 años después volvería Adrián Barilari a la banda. Pero mientras tanto, hablando del libro oculto y, como dije, metiéndonos de lleno en este segmento llamado En Dónde Te Tengo, vamos a escuchar un tema para después compararlo con otro. Un tema de este libro oculto, el libro oculto del año 1993, va a sonar el tema Agor la Bruja. We'll be right back. De esta manera acabamos de escuchar a Rata Blanca con el tema Agor la Bruja, incluido en su cuarto trabajo, el EP El Libro Oculto, del año 1993, último trabajo con Adrián Barilari y con el tecladista Hugo Bistolfi, como habíamos dicho en el bloque anterior. Luego Adrián Barilari regresaría a la banda, pero una década después. Y de 1993 con Rata Blanca nos vamos a ir al año 1976 para hablar un poco de la historia de Black Sabbath. Recordamos a todos que estamos en el segmento, en la porción intitulada ¿De dónde te tengo? Ese bloque en donde de alguna manera comparamos algunos, como dijimos en el bloque anterior, choriceos, algunos afanos, algunos robos en algunas canciones que se asemejan a otra. Habíamos dicho que Rata Blanca podríamos decirlo como una banda que siempre fue criticada con esas cosas, sobre todo con mucho parentesco con algunos temas de Rainbow, pero en este caso nos vamos a meter con Black Sabbath. Dijimos año 1976, ya Black Sabbath había explotado mundialmente en todo el mundo y no estaba pasando lo mejor o la mejor etapa de su carrera. La banda ya venía decayendo, más allá de que Sabotage, el disco anterior del año 1975, había sido un excelente trabajo, uno de sus mejores trabajos, no comparados con los discos anteriores, con los 5 discos anteriores, pero era un disco realmente fabuloso, en la misma línea podríamos decir. Cada uno tendrá su gusto personal con alguno de esos discos de la primera etapa de Black Sabbath junto a Ozzy Osbourne, y llegamos a Technical Ecstasy, que al igual que contamos con el libro oculto de Black Sabbath, la temática de las letras acá también habían girado del oscuro y tenebroso a cuestiones, si se quiere, más urbanas, referidas a drogas, a prostitución, etcétera, etcétera, pero en algunos casos sin perder aquel toque único y lúgubre que tenía el grupo, ya con la inclusión de un tecladista, en este caso Jerry Goodruff, impuesto más que nada por Tommy Iommi como para rellenar las partes de guitarras en los solos de la banda, no muy bien visto por Ozzy Osbourne, y con un disco, como dije, Technical Ecstasy, que ya había mermado en calidad para muchos de sus oyentes de lo que habían sido sus discos anteriores. Luego vendría Never Say Die, la salida de Ozzy Osbourne de la banda, pero eso ya es otra historia. Corría el año 1976 y el punk se estaba catapultando en la cresta de la ola, y Black Sabbath también lo estaba sintiendo. Pero vamos a meternos ahora sí en lo que se centra más que nada este segmento, este bloque. Primero sonó Rata Blanca con Agor la Bruja, y ahora nos vamos a meter con el tema del cual Rata Blanca le sacó, para mí, algunas cositas. Ustedes tendrán sus opiniones, ustedes escribirán en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, qué les pareció, y es justamente el tema que abría aquel Technical Ecstasy del año 1976, el tema Backstreet Kids. We'll be right back.

La salud del mundo está hecho un asco. Somos todos responsables, claman las voces de la alarma universal. Y la generalización absuelve. Si somos todos responsables, nadie lo es. Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad más alta del mundo. Los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al sacrificio de todos. En las declaraciones de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. Estas cataratas de palabras, inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al agujero de ozono, no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes le imponen, por modelo, en nombre del desarrollo, y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadísticas confiesan. Los datos, ocultos bajo el palabrerío, revelan que el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los asesinos llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables. La señora Harlem Brundtland, quien encabezaba el gobierno de Noruega, comprobó que si los 7 millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo que los países desarrollados de Occidente, harían falta 10 planetas como el nuestro para satisfacer todas las necesidades. Una experiencia imposible. Pero los gobernantes de los países del sur, que prometen el ingreso al primer mundo, mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no solo deberían ser procesados por estafa, no solo nos están tomando el pelo, no. Además, esos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen, porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo.

Rico sonaba, señoras y señores, en esta emisión 221 de Brigadas, el regreso de Jericó con el disco Hasta el Final, que salió a finales de abril de este año, después de 10 años de ausencia discográfica. Nosotros lo acabamos de escuchar justamente con el tema que abre este nuevo disco llamado Hasta el Final, y que realmente está más que interesante, y ustedes pueden ver la portada en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, editado por el sello Icarus Music. Aquellos que lo escucharon seguramente que compartirán conmigo que está realmente muy bueno este sexto trabajo ya de Jericó, perdón, séptimo trabajo ya de Jericó. Repito, esto salió, para darlo exactamente, el 30 de abril. Y como todos saben también, nosotros tenemos una dirección de email que cada tanto va saliendo cuando van las publicidades de la radio, la cortina, algunas cortinas del programa, en donde nos pueden escribir tanto oyentes como también gente, músicos que tengan bandas o proyectos, sean de todo el mundo, como para darnos algún adelanto o darnos su música, así más o menos acá nosotros le damos promoción. Y se comunicó con nosotros el bajista de Absenta, que nos escribió a brigadasradio@gmail.com. Esa es nuestra dirección, así que todos aquellos que quieran escribirnos pueden hacernos ahí, manden una gacetilla de prensa, que cuente su historia, cuente qué material tienen editados, cuáles son sus integrantes, qué influencias tienen, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad todo lo que lleva una gacetilla de prensa, una gacetilla de prensa, y nosotros haremos un hueco en la programación y sonará, hablaremos de la banda y bueno, sonará algún tema. Decía que nos escribió Fernando, bajista de los españoles Absenta, desde Marbella, una banda que ya tiene 2 discos editados y 2 EPs, que surgen en el año 2006, tras varios años de idas y venidas en los integrantes de la banda. No es hasta el 2013 cuando el grupo consigue una estabilidad seria, lo cual le permitiría realizar su primer grabación en forma de EP, llevando el título La Fuerza. Esto salió en el año 2014, justo un año después, de nuevo con cambios en la formación, esta vez más visibles y notorios. Al haber cambio de cantante, vuelven a entrar al estudio y graban lo que iba a ser su segundo EP, que llevaría por título Inmortal, al año siguiente, en el año 2015. Ambos EPs grabados en los estudios Web Nation, esto es en Málaga, su ciudad de origen. Después de su última grabación, no iba a ser hasta el 2018, de nuevo con algunos cambios en la banda, esta vez en la guitarra solista y en la batería, cuando deciden embarcarse en la grabación de lo que iba a ser su primer disco larga duración, desplazándose para ello hasta Madrid a realizar dicha grabación. Un total de 10 temas grabados en los estudios Ángel Studios, que iba a llevar por título Sacrificate. Esto salió en el año 2018 y que iban a editar a través del sello discográfico The Fish Factory. Actualmente la banda está inmersa en la composición de temas nuevos que, si todo marcha bien, según dicen ellos, va a salir editado como un nuevo EP a finales de año. Y de esos temas que van a formar parte de este nuevo EP, la banda nos acaba de dar un adelanto, el cual nosotros vamos a escuchar. Absenta actualmente está formado por Barón en guitarra rítmica, Morilla en guitarra solista, Álvaro en voz, Sebas en batería y Fernando en el bajo. Como dije, tienen 2 EP y un disco, La Fuerza del 2014, Inmortal del 2015 y Sacrificate del 2018. Y como les acabé de decir hace un ratito, para este fin de 2021 se espera un nuevo tema. Así que nosotros vamos a escuchar un adelanto de ese nuevo tema. Lo que nosotros vamos a escuchar de Absenta desde España es el tema llamado Todos. que pienses. Todos imponen, todos dirigen, todos tienen su obsesión. Todos mienten, todos gritan, todos alzan la voz. Su única forma de vida es joderte tu diversión. Y todo lo saben y nada entienden. Se creen dioses, da igual lo que pienses. El silencio es su delator. Manipulan todo a tu alrededor. Se ocultan en las sombras. Imponen su ley, única obsesión. Eterno retorno, ni nirvana, ni vida eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Regresamos en esta emisión 221 de domingo y lamentablemente lo que era un bloque que teníamos idea que cada tanto tenía que salir, en el último tiempo, en los últimos dos años, como lo repetimos todas las semanas, se está convirtiendo en un bloque fijo. Estamos nuevamente en el bloque Requiem, con una parca que tiene la guadaña más afilada que nunca. Y lamentablemente, esta semana fue por partida doble. Lamentablemente por partida doble, y tenemos un 2 en 1, algo totalmente increíble ya. Un 2 en 1 porque el día 14, creo que fueron los dos 14, los dos fallecieron el día 14, tanto James LaVar, guitarrista de Cinderella, como Gary Corbett, quien fuera tecladista en una parte de la carrera de Cinderella, justamente de su cuarto disco Steel Climbing del año 1994, un tecladista que había estado también con Kiss, sobre todo en las giras de Crazy Night, de Hot in the Shade y de Revenge, esa trilogía, tres discos seguiditos. Además también había estado en la gira como solista de Paul Stanley, había compuesto algunos éxitos como por ejemplo para Cyndi Lauper y había estado en bandas como Molly Hackett, también había trabajado con Ron Wood y con Lou Gramm. O sea, trabajó con gente realmente grosa. Falleció el día 14 de julio, igual que Jeff Lavar, que falleció a los 58 años, y esto lo dio a conocer su hijo, Sebastián, que había escrito en las redes: acabo de recibir la llamada, Jeff Lavar, mi padre, mi héroe, mi ídolo, falleció hoy, actualmente no tengo palabras, te amo papá. Jeff Lavar en 2016 había aceptado la culpa por el prolongado periodo de inactividad de Cinderella, había explicado que tenía problemas con la bebida y bueno, eso provocó la ruptura entre él y la banda por aquellos años. Los restantes músicos de Cinderella, esto es Tom Kafer, el bajista Eric Brinningham y el baterista Fred Curry, publicaron un comunicado sobre la muerte de Jeff Lavar, que dice: nuestros corazones están afligidos por el sentimiento de la pérdida de nuestro hermano Jeff. Tuvimos un gran vínculo entre nosotros durante décadas, creando música y girando. Esos recuerdos con Jeff estarán vivos para siempre en nuestros corazones. Es inimaginable que uno de nuestros hermanos del grupo nos haya dejado. Le enviamos nuestro más profundo pésame a su mujer, Devlinique, su hijo Sebastián y su familia. El recuerdo y la música de Jeff vivirán con nosotros para siempre. Todos nosotros, la banda, familia y management, apreciamos la abrumadora demostración de amor. Descansa en paz, Jeff. Lamentablemente, como dijimos, la parca llegó hasta ser esta semana pasada un 2x1. Recientemente lo dije, Jeff Lavar y el tecladista Gary Corbett, con lo cual nosotros vamos a recordarlos a los dos con un tema del disco Steel Climbing, aquel cuarto trabajo del año 1994 en el que participó Gary Corbett, y justamente en un tema en donde está Gary Corbett, que es, creo que es el tema que cierra Steel Climbing. Esto es Cinderella con Hot and Bothered. Take me to the town. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, señoras y señores, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta emisión 221 de Brigadas de el día domingo 18 de julio y lo cerramos, lo vamos a cerrar con dos novedades. Una recientemente acaba de pasar, lo que escuchamos nosotros es el tema Virginity de la banda Rage, la banda de Pee Wee Wagner, que va a estar sacando el 17 de septiembre su próximo disco, que va a llevar como nombre Resurrection Day. Esto nos lo hizo llegar nuestro gran colaborador, escucha, fiel oyente, Alejandro Soliniak. Así que Ale, saludos, siempre está del otro lado. Un tema realmente impresionante, con una portada que, si ustedes entran a Brigadas Ariel Crow Radio Show, tienen la posibilidad de verla. Un dibujo realmente interesante para este nuevo trabajo que va a estar saliendo por el sello Steam Hammer. Y nos vamos a ir con una última novedad. Nos vamos bien como tiene que ser en este programa. Bien a lo heavy metal tradicional. Lo arrancamos con heavy metal alemán, con una banda de culto de los 80, año 1985. Dead Rider, el disco, la banda Breaker. Hacíamos alusión al nombre de la banda con Accept, que también tiene su disco Breaker. Y justamente lo vamos a cerrar con el señor Udo Di Schneider, desde la banda Udo, que va a estar sacando también un nuevo disco que se va a llamar Metal Never Dies. Todo va como anillo al dedo para terminar este programa. El metal nunca muere. Así se llama, perdón, el tema. El disco se va a llamar Game Over. Y también es muy metalero en su esencia. Sobre todo estoy hablando de la portada. Esto va a estar saliendo el 22 de octubre. Ya saben, tren a Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí pueden ver tanto la portada de Rage como esta nueva portada de Udo, que va a estar saliendo por el sello AFM Records. Así que Udo, para el final, nos despedimos de todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por estar del otro lado, por preguntar, por brindar el aguante cada semana. Habíamos salido el lunes pasado, esta vez salimos el domingo, con lo cual nos adelantamos un día. Y eso es ya bastante. Algo nos pegó en la cabeza, pero nos adelantamos un día. Metal Never Die de The Game Over. Entonces cierra esta emisión 221. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, por Bunker Radio Rock. Estén atentos al Facebook, pero seguramente estaremos saliendo el domingo. Chau. Days were dark and gray. No belief, no hope. All had nothing to say. Then came the days of changes. I realized the truth. Woke me up, taught me how to fight. Yeah.